Bueno, ahora vamos a tener un tema que nos van a estar acá haciendo los chicos de Tesden. ¿Cómo se llama el tema, chicos? El tema este se llama Amnesia. Amnesia. Como un bar querido que recuerdo de hace unos años acá de Río Cuarto. Bueno, chicos, adelante. Bueno, muchachos. Quizás esté afectado por la amnesia. Quién sabe, nadie tiene la respuesta. Es que después de todo no estaría erróneo si quisiera olvidar un poco. Si miro a mi propio redentor, ¿quién está? Nadie está en su presencia. Es que después de todo no puedo olvidar porque recuerdo todo. El tiempo culminó. No se puede cambiar. Mi piel cicatrizó. Inútil intentar, sigo intentando olvidar, pero es imposible, se nubla mi mente al pensar. Se puede cambiar el dolor del pasado, pero el pasado no se puede cambiar. Me quedo callado, después de todo no hace falta hablar, porque aprendí que hasta un demonio puede llorar. El tiempo culminó, no se puede cambiar. Mi piel cicatrizó. Bueno, la culpa hoy nos culminó. Y ya no hay tiempo, ya todo en torno se distorsionó. Grito más alto para silenciar las voces que de fondo se escuchan. Si sé el resultado ya de antemano, quizá no valga la pena intentar. Estoy solo, solo, lejos de casa y solamente mi alma me acompaña. El tiempo se acabó, no hay oportunidad. Mi piel se abrió. Inútil intentar. La culpa hoy nos fulminó. Y no hay nada que hacer. Ya no hay tiempo, ya todo en torno se distorsionó. Redentor, se distorsionó. Se distorsionó. Muchas gracias. Muy buena. Desden en Mega Rock. Bueno, acá estamos con los chicos de Desden. Y bueno, nos están llegando mensajes y compartiendo el sorteo del día de hoy, que va a ser una remera de Loco un Poco, ¿no, Klaus? Así es, hoy tenemos un sorteo de Loco un Poco, que nos han dado una remera a elección de mujer. Pueden mandar su nombre y DNI al nombre a nuestra página de Facebook por mensaje, como para ir participando si quieren. Así que bueno, estén ahí listos, listas mejor dicho, porque es un sorteo a elección de remera a elección para mujer. Bueno, ahora seguimos con un temita y después seguimos un rato más con los chicos de Den, que van a hacer un temita más.

Psychotic People, Did She Vomit? Ahora nos tenemos acá los chicos de Death Den. Nos van a hacer otro tema, al parecer, que se llama... Se llama... vamos a hacer escarcha. Vamos a hacer escarcha. ¿Cómo? Escarcha. ¡Escarcha! Son un poquito, viste, de, como medio flojito. Los temas están hechos para que sean re pesados. Sí, obviamente. Esto es un acústico que tenemos acá. Los chicos tocan con todos los instrumentos eléctricos, por supuesto. Ya los vamos a traer acá algún día bien, bien completo, me parece. Estamos en modos pasivos, viste, así. Están pasivos. En modo pasivo. ¿Están pasando bien, chicos? Sí, muy vale, bien. Re bien. ¿Hola, hola? Mal ahí. Habíamos dicho escarcha, porque la versión del tema era una garcha, exactamente. Es una anécdota graciosa de la banda. El tema antes, el tema de este quinto era exactamente una garcha antes. Entonces le pusimos, a mí se me ocurrió ponerle escarcha y los chicos decían escarcha. Era como que no, es una anécdota. Me gusta igual, los dos suenan bien. Podríamos abrir una votación para que el tema en realidad se llame Esgarcha en vez de Escarcha. le ponían la censura ahí. Esgarpip. Bueno, chicos, adelante. Vamos. 3, 2, 1. Ya está, ya no se puede hacer nada. Sabías que ibas a fallarnos y lo hiciste igual. Te tengo en mis manos colgando de un hilo. Y ahora con tu frialdad, cógete al piso. No puedo entenderme. Te puedo ver. Ahora grita, no vas a zafar de la realidad. Vuelve a intentar para perder otra vez. Mira, tus intentos fueron en vano y ahora volvés a caer. Es imposible no desconfiar, mírame a los ojos. Es que me siento arruinado por dentro. No, no puedes mentirme. No puedes mentirme. No puedes mentirme. Te puedo ver, te puedo ver. Destin Escarcha. Muy bueno. Yo quiero escuchar esto con todos los instrumentos eléctricos ya. Debe sonar bien, con mucho power todo esto. Así que... Bueno, le queríamos mandar algunos saluditos. Graciana Leira, Analia Casero, Rafael Omar Godoy, Agustina Carrizo, Teresa Zubirrach, Susana Clara Ledesma, Lila Aarón Bicho, que están participando por el sorteo de una remera de Loco Un Poco. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Un saludo para toda la rancha. Muchas gracias. Bueno, acá seguimos con los chicos de SDEM. En un rato van a estar los chicos de Volárbol contándonos algunas fechas y tocando algunos temitas. Y para el final vamos a tener el sorteo. Así que bueno, ahora vamos a seguir con un poco de música, Magui. Seguimos con un tema de Sonic Youth que se llama Incinerate. ¡Ay, qué feo sonido, chabón! Señorita. Bueno, seguimos con los chicos de Desdén. Acá estamos charlando con ellos. Chicos, ¿cómo están? Están pasando bien, entonces. Muy importante, muy importante. Bueno, las bandas siempre se sientan bien cuando ven, cuando los invitamos, cuando ven acá. Para nosotros es muy importante. Chicos, ¿cuáles son sus próximas fechas? Tenemos, estamos organizando una que es para traer a una banda que ya ha venido, se llama Insomnio Suicida, que hace New Metal, son de San Luis los chicos. Así que esa fecha sería para finales de noviembre y mediados, perdón, finales de octubre y mediados de noviembre, Y bueno, nada, por ahí sería fecha, está armándose, pero esas son las fechas más o menos aproximadas. Claro, como para... Claro, para que estén al tanto de que más o menos por esa fecha va a haber una fechita organizada. Aparte, Insomnio es un bandón, así que no se le puede perder. ¿Tienen lugar para la fecha? Sí, sería en Rocco School. Rocco School. En San Martín y Mendoza. Bueno, chicos, nos vamos despidiendo con ustedes. ¿Van a hacer un tema más? Sí, vamos a hacer uno más, vamos a hacer Requiem. Así que muchas gracias por el espacio. Bueno, vamos con ese tema entonces. Vamos, che. Desaparecer por mi propio bienestar o arrojarme hasta golpear contra el piso. El control. ¡Oh, por Dios! Escucha el coro de la muerte en una perfecta resonancia. La esperanza en estado inerte. Sentí su amarga fragancia. Ya no tiene sentido esperar. Ya no tiene sentido esperar. Intenta oír voz junto a mi mente. No aguantarías la locura. Que tu boca rece mi requiem con el más profundo odio. Ahora soy otra alma perdida. Nunca más. Nunca más. Escucha el coro de la muerte en una perfecta resonancia. La esperanza en estado. La dirección de mi. Felicitaciones, muy bueno, ¿eh? Unos guturales muy potentes, la verdad. Estamos teniendo acá. Muy bueno, la verdad. Esto debe sonar, es como un new metal. No he escuchado muchos new metal así con guturales, les digo. No, seguramente hay. No es mi base línea el new metal, digamos, conozco. Es un new metal medio raro. Es un género medio raro el nuestro. Tiene sus tintes de varias cosas, por lo que escucho. Yo los quiero escuchar, digamos, con las guitarras eléctricas, todo, digamos. Me perdí la otra vuelta en la última fecha. Suena re lindo, suena. Pero bueno, así que. Más les vale, por favor. Invitando. Dale, un sí, un más les vale. Te voy a tirar el mensaje así, che, hay fecha, no te cuento. Voy a estar todos los días así, hay fecha, hay fecha. Dale, sí. Esa no me la pierdo. A menos que esté trabajando o algo así, no me la pierdo. Te voy a dejar, por lo que sea que pase, va a tener que venir. Bueno, dale. Cualquier cosa, ustedes hablan con mi jefe, vemos cómo hacemos. Así es. Así que bueno. Bueno, ahora estamos despidiendo acá a los chicos de Desden. Espero que la hayan pasado bien. Muchas gracias por habernos dado lugar en el espacio de la radio. Está bastante lindo, así que la pasamos re bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estuvo muy bueno el programa. Gracias por birra, por el espacio. Pero bueno. Un saludo, mis viejos. Y a vos, Alvarito, que me está haciendo el aguante. Y a todos los pibes del grupo de whisky y trash. Mega Rock, y ahora en breve nos sigue Bol Árbol y luego tenemos el sorteo después al final de esto, ¿no? Lo vamos a dejar para ahí o no, Magui. Así es, a ver quién se va a ganar esa remera de loco un poco. Seguimos con Nirvana, Where Did You Sleep Last Night, MTV Unplugged. Fuck you all, this is the last song of the evening. What is it? This was written by this guy representing the Leadbelly estate wants to sell me Leadbelly's guitar for $500,000. They're passing a basket of paper. Yeah. I even asked David Geffen personally if he'd buy it for me. He wouldn't do it. Four noun blowns, what's up? And I can't feel high, and I still trying to get us back. Quick beat. She went away for the holidays. There she's going to LA. She never got back. She never got there. She never got there. They say, yeah. She went away for the holidays. There she's going to LA. She never got there. She never got there. She never got there. They say, yeah. The gay took my baby away. The chicken away. Away from me. The gay took my baby away. Find out where my baby went. Take my baby away. Bueno, lo que se está escuchando es Volárbol. Estamos acá con los chicos de Volárbol. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andas? Todo bien. Gracias por la invitación. La verdad que es medio una sensación media extraña porque es la primera vez que pasamos así nuestros temas. Esto que estamos escuchando es lo que está haciendo la mezcla del disco y bueno, para el 8 lo vamos a presentar. El 8 en Rocco, entonces. El 8 en Rocco, así que estamos con... Próximo con sábado, 8 de septiembre, en Rocco, presentan su disco. Nosotros, junto a Pueblo Loco, no sé si conoces la banda. Estoy un poco enterada. Toca esa banda que se llama Pueblo Loco. Pueblo Loco, creo que es por Río Cuarto el Pueblo Loco, no sé. Sí, un poco sí, ¿no? Y los Elefantes Efervescentes de San Luis también. Bandón de San Luis. Así que aguante San Luis, aguante Río Cuarto. Y bueno, y gracias por la invitación y por el espacio. Cuéntenos, chicos, ¿cómo fue la grabación? ¿Dónde grabaron? Bueno, el tema que estamos escuchando ahora, que es lo que va a formar parte del disco, lo grabamos en Córdoba, en un estudio que se llama Desdémona, que está buenísimo. Así que, bueno, se puede ver el resultado de que suena bastante. Se escucha buenísimo, se escucha muy bien, muy bien. Sí, bueno, es un laburo que... Son temas que hace casi 4 años que estamos tocando, así que es todo el ensayo de todo este tiempo. Y bueno, ahora con Vale como la nueva cantante, estuvimos laburando esto, un tema que por ejemplo es este que estamos escuchando. ¿Cómo te sentís, Vale, como nueva integrante de Volárbol? Me siento re bien. La verdad es que los chicos son tremendos músicos, pero tremendos músicos. Y personas, así que aprendiendo muchísimo. Y es un género que, si bien a mí me encanta gritar cuando canto, es como una experiencia nueva. Así que estoy aprendiendo sobre la marcha. Estoy re contenta. Es como un rock setentero. Una cosa así, ¿no? Una influencia. Rock de los 70, bandas así, ¿tienen algunas en particulares que les guste? Ninguna, sí. Hay muchas seguramente, pero... Sí, también dentro de lo nacional también. O sea, es como variado los gustos. ¿Y dijeron que tenían alguna fechita ahora? Tenemos el 8 y el 8. Bueno, durante septiembre también vamos a estar tocando... Ah, presentan disco y todo. Presentamos ahora. Disco. Aprovechamos para invitar a toda la audiencia. Sí. Sí, vamos a estar vendiendo una anticipada a 100 pesos que incluye el material físico del disco. Así que, uy, no buenísimo. Sé, si les interesa, conviene. También aprovechen las antis que están buenas después. Bueno, téngannos en cuenta nosotros acá, a los de la radio. Por favor. Lo vamos a estar siguiendo. ¿Cómo se llama el disco? ¿Por dónde se ir? Se llama el disco. ¿Por dónde se ir? Sí. ¿Por dónde se ir? Vamos a tocar hoy también esta canción. Bueno, físico, genial. Físico, sí, sí. Que no se pierda el... No se pierda el físico, ¿eh? No como las fotos, viste, que sacás fotos y después se te rompe el celular y chau fotos. Sí, mucho MP3, también ya todo, nunca se sabe. Esa cosa, te entra un virus en la computadora y fuiste. Una realidad, ¿vale? Virtual a la que uno se resiste, pero bueno, estamos. Sí, viste. Estamos en vida tocando, ¿no? Sí, ¿esta acá es la realidad o...? Estamos acá. ¿O cuál es? Claro, estamos sabemos acá. Que estamos acá, eso sabemos. Sí, estamos acá. Creemos o sabemos que estamos acá. Estamos acá y sabemos que estamos acá porque nos van a tocar un tema. Ah, le vamos a tocar. Seguramente, ¿no? Bueno, dale. Bueno, vamos con un temita ahora de Volárbol. ¿Qué tema van a tocar? Luz, derramando muy buena. Felicitaciones. Qué hermoso, chicos. Qué hermoso tema. Gracias. Bueno, seguimos con Mega Rock. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamó ese tema, chicos? ¿Tiene un nombre? Soltando. Soltando. Sí, soltando. Se llamó. ¿Ustedes son un dúo? Somos... No, son cuatro. Un cuatriciclo. Un cuatriciclo. Sí. Genial, genial. Bueno. Sí, bueno, otro, les mandamos saludos a Diego y a Mariano que nos están escuchando desde Alejandro Roca. Un saludo a Mariano. Allá, chicos, así bueno, que... un saludo a Alejandro Roca, entonces también. Saludo a Alejandro Roca, que tiene tremendos músicos también. Bueno, y seguimos en Mega Rock. Vamos a escuchar un tema más de Volárbol y hasta las 10 de la noche estamos con Klaus. Sí, Klaus está ya acá todavía. Vamos con Revelación. Sobrevivo. ¿Eh? Vamos con revelaciones. Revelaciones. Revelaciones. Volar, vuela. Thank you. Seguimos en Mega Rock. Acuérdense, de 20 a 22 horas. Nos pueden encontrar en www. En la página de Mega Rock. Pueden buscar por Facebook. Respeto. Pueden buscar por Facebook Radio Ojo de Barro o Radio Mega Rock. Y ahí les va a salir. Ahora estamos escuchando un poco de fondo de Nelly the Elephant, Toys Doll. Les recordamos que estamos sorteando desde la página de Facebook una remera de Loco un Poco. Pueden participar poniendo, compartiendo la publicación y poniendo sus últimos números de DNI. Sí, pueden mandar un mensaje a la página nuestra directamente. Ahí los vamos anotando a todos. Y al final vamos a alargar el sorteo. Así que bueno, una remera de mujer a elección. Que va a poder pasar a buscar por ahí la afortunada. O la afortunada, no sé. El sorteo lo vamos a hacer en breve, amigos. Ya terminando el programa. Les recordamos que estamos con los chicos de Volárbol, que van a tocar el 8 de septiembre en Rocco. Y no se olviden que también el 7 vamos a estar en la vecinal Mójica, el Choco Manija Fest también. Van a estar tocando Mercado Negro, Aquamanguera y sus Hiperbólicos, la Sokolinsky, Marce Ofelia y los Incaro en la Choco Manija Fest. Es la segunda Choco Manija que se hace el viernes 7 en la vecinal Mójica. Yo fui al otro Choco Manija Fest y la verdad me gustó bastante. Estuvo divertido. El nombre es como divertido, ¿no? Choco Manija, te dan ganas de ir. Acá nos trajeron un... Uy, tocan, ahí vino Kiki a hablar de la Choco Manija justo. Nos trajeron justo a hablar justo de la Choco Manija. Estamos hablando de la Choco Manija. Mirá este post. Hola, Kike. ¿Cómo estás? A ver, ahí está. Ahí te... Buenas noches, no, disculpen. La demora. La demora y bueno, la bebida apurado. Contanos qué onda la Choco Manija. Bueno, ahí estamos, re manija. Estamos re manija con la Choco. Estamos todos muy manija. Sí, estamos en una iniciativa con compañeros ahí, músicos. Y bueno, la idea es hacer algo independiente, que las bandas se puedan jugar algo, lo que más se pueda, que la gente vaya, disfrute y no dependamos de empresarios. Yo fui al otro Choco Manija. Bueno, ahí conocí a los chicos. Bueno, a Matt de Desden, a los de Loes. Estaba también, bueno, tocó a Emerson y un par de bandas más. Estuvo muy bueno, la verdad. Me divertí mucho. Bueno, me divertí mucho. La idea es esa, digamos. Así que bueno, los esperamos todo el día viernes 7 a partir de las 23 horas en la vecinal Mójica, Moreno 1372. Y bueno, ahí en la entrada anticipada la tienen las bandas, si no hay en la sala, y va a estar buenísimo. Las bandas que van a tocar con zarpadas. Dale, estaremos ahí en Mega Rock. Choco Manija Volumen 2. Bueno, también lo pueden encontrar aquí que en su sala de ensayo, Alive, la mejor sala de ensayo de Río Cuarto. Una más de tantas. No, hay pocas. Bueno. Estamos escuchando Volárbol de fondo. Fan de Volárbol. Ahí está, un temazo. Bueno, seguimos con otro tema de Volárbol. Nos vamos acomodando. Acuérdense, viernes 7, Choco Manija Fest. Podemos sortear entradas. Acá nos están dejando una sorpresa. Otra sorpresa en Mega Rock. Otra sorpresa. Dos entradas para la Choco Manija. Mirá que tenemos último momento, papá. Vamos a estar sorteando también. Al final vamos a hacer dos sorteos, lo de la remera y dos entradas para el Choco Manija Fest. Así que los que están escuchando, muy atenti. Compartan la publicación, que se van a ganar una remera y dos entradas para Choco Manija. Interesante, ¿Puedo participar yo? Podemos participar nosotros, claro. Ahora. Bueno, vamos con un tema de Volárbol acústico en Mega Rock. Exclusivo. Thank you. corazón, mente clara que llega hasta vos, irrompibles se vuelven tus pasos, no desarmes lo que ha apagado el sol. Y es ajeno el tema de tu inspiración, regateando formas de dar lo mejor, y agradecer ver la imaginación del instinto que salvó. Buenas, felicitaciones. Bueno, seguimos acá en Mega Rock. Estamos terminando. Vamos a poner. Seguimos con Volar. Ya estamos terminando. Vamos a hacer el sorteo, ¿no? En breve, Klaus. Sí, me parece que vamos a tener que hacer por los dos sorteos. Vamos a sortear las entradas para el Choco Manija. ¿Vos qué decís? Vamos a escuchar un temita y después de este tema hacemos el sorteo, ¿no? Dale, dale, dale, se viene el sorteo. Smash. You'll catch on in a flash. then you can monster mash. Mash good. Easy go, you impetuous young boy. Mash good. Soy de la raza brasa, llevo a tu clic hasta carnada. ¡Ah! Kuriaki and the Valderramas Ilia. Ilia Kuriaki and the Valderramas Ilia. Policía de la vía carpetana. Bueno, estamos acá en Mega Rock a punto de hacer el sorteo. Lo vamos a documentar, ¿no? Está siendo transmitido por streaming desde la página de Ojo de Barro, como para que vean. Sí, como para que vean un poco acá lo que ha resultado. Está por sortear una remera de mujer a elección de Loco un Poco. ¿Está siendo transmitido, Klaus? Estamos siendo transmitido en vivo ahora. Bueno, dale, dale. A mover los papelitos a ver que no se ven. Dale, dale, dale, dale. Mueve. Bueno, vale. ¿Quieres sacar un papelito? Bueno, vale. De volar vuelvo a sacar un papelito. Ese va a ser el ganador de una remera de Loco un Poco y de una entrada también. ¿Puede ser? A ver, ¿quién será el ganador? Lila Arón. Lila Arón Bicho ha ganado. Acá estamos mostrando propaganda para Chocomanija Fest. Bueno, seguramente los iremos a ver ahí. Las dos entradas que nos dejaron para... Sí, tenemos las dos entradas, que es nuevo esto, que es cierto, miren. Así que, qué sorpresita, señores. ¿Qué estamos escuchando ahora, Maggie? Señoras y señores, con ustedes... Ataque 77. Sé que vos me amas. Son las 10 de la noche, PM 08. En Radio Mega Rock. Estamos terminando Radio Mega Rock Lab. Otra noche solos. Otra noche que nos han dejado solos, señoras y señores. Bueno, sí, nos han dejado solos con la conducción, pero tienen razón. No, y con Igna que nos ayudó y Lu también, siempre ahí. Bueno, y nos vamos despidiendo. Saludo a Pablo que nos está escuchando. Pablo, sí, aquí estamos haciendo lo que podemos, como siempre, poniéndole todo el aguante. Así que Radio Mega Rock, este ha sido otro programa. Todos los domingos. De 20 a 22 horas. Así que los esperamos el próximo domingo. Acuérdense de las entradas para Chocomanija Fest, muy importante. Y para el Resi de Volar, el que presentan su disco. El 8 de septiembre en Rocco. Vamos a estar sorteando por Facebook. Bueno, un saludo a todos. Gracias por escucharnos. Sí, igual ahora tenemos que hacer algo más, pero podemos cortar la transmisión. Sí. Les aviso. No pierdas Fuerte, man. Coachella Valley, and we're gonna play a song called. Queremos recordar y dar muchas gracias a Loco Un Poco Store, que está ubicado en General Paz 934, por su participación. Y bueno, gracias a eso ahora hicimos el sorteo, ¿no? Ahí puedes encontrar todo lo que necesitas para el rock, donde vive el rock: remeras, anillos, buzos, pantalones, accesorios, de todo. Tenés ropa buenísima. A mí siempre me encanta, voy a buscar ahí encontré mi remera de Depeche Mode, con la que fui a ver Depeche Mode con la gente de ahí también, un viaje muy lindo. Así que bueno, muchísimas gracias, no se olviden de pasar, es en General Paz 934. Ahora bueno, estamos escuchando un poco de Ataque 77, Arranca Corazones. Qué épocas, qué época. Yo todavía no sé si había nacido casi. No, sí, había nacido, pero bueno. Yo era como de otra onda, otro palo, sí, algo así. Imagínate, tengo 27 años, pero bueno. ahora sí. Me parece que nos vamos yendo, ¿no? Con el programa. Vos querés decir, Maggie, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? Nos vamos yendo. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Pablo Carrizo. Gracias, Signa. Gracias, Clau. Gracias, Lu. Gracias, Volarbol. Gracias, Desdén. Y a toda la gente que compartió las publicaciones y nos escuchó. Así que bueno, que tengan una hermosa noche. Esto ha sido Mega Rock. Estás en la selva.